Santa María. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santero. Bajito y oigo que dice: camínale despacito, ay mamá. Bueno, mi nombre es Marcelo y trabajo acá en el Espacio Santana. Trabajo en el área de comunicaciones. Y bueno, los quiero invitar a todas las personas que están escuchando, principalmente a las mujeres, a participar y a asistir a una obra de teatro que se llama El Despertar de una Mujer, que es una creación teatral de la Rosa Ramírez, que es una actriz que forma parte de la compañía teatral Gran Circo Teatro, que es una compañía de teatro súper emblemática de aquí de Chile. La obra que más destaca y la más conocida es La Negra Esther. Y bueno, el personaje La Negra Esther lo interpretaba Rosa Ramírez, porque es la actriz que viene a hacer esta obra. Y se van a realizar talleres en relación a esta obra de teatro, que esta obra de teatro intenta como poner en cuestión o hacer reflexionar a las personas que están viendo la obra sobre el rol de la mujer y cómo se ha construido culturalmente. Y la obra viene a discutir eso, ¿cachai? Cómo se va armando a través del tiempo la manera de ser mujer. Y los talleres también pues están enfocados a eso un poco, a dar un poco de reflexión en términos de género, cómo se construye lo femenino. La presentación de teatro va a ser el 4 de marzo acá en el Espacio Santana, a las 6 de la tarde. El Espacio Santana está ubicado acá en el Cerro Cordillera, en la calle Balmes 126. Y los talleres se van a realizar el sábado 3 de marzo y el lunes 5 de marzo. Pueden llegar al Espacio Santana desde la Plaza Echaurren tomando colectivo, el colectivo 126 o el 8. Pueden tomar un taxi también y pueden llegar acá, le dicen al chofer que lo dejen atrás de la población obrera. Pueden venir en la micro, en la locomoción colectiva, en la O, la 612, y también pues, le dicen al chofer que se bajen en la población obrera y bajan una cuadra hacia el mar y se van a encontrar con el Espacio Santana. Mira, en lo particular, esta es nuestra primera obra de teatro este año, porque años anteriores se han venido colectivos de teatro a hacer obras. Hemos tenido, hay instancias donde que creamos nosotros para compartir así como el arte hacia el cerro, que se llaman Cantos para el Cerro, que son actividades de domingo con música y actividades. Y han habido grupos de teatro que han participado en esa instancia. También hay grupos que han pedido el espacio para poder hacer ellos producir sus obras de teatro. Y claro, pues el Espacio Santana es un espacio abierto que está ubicado acá en el Cerro Cordillera. Lo estamos configurando como un centro cultural. Que me quiero.